Entonces, mi loquito, ¿dónde estás bien, Saloma? No te vayas a estar rebalando y pierdes los vuelos. Tú sabes que yo tengo el swing, yo tengo el swing, yo tengo el swing. Yo, deja la locura, mi amor, mira que te puede costar. Si tú sabes que te pongo el swing, ya hasta te pongo a patinar. Deja la locura, mi amor, mira que te puede cortar. Mira, mira que me pierdes. Ay, cuídate, pasa por loca. Soy un hombre cinco estrellas. Nena, cuidado que equivocas. Si tú sabes que yo tengo el swing, yo tengo. ¡Sol España!